¿Qué otras consecuencias tiene emprender? ¿Cómo puedes tranquilizar a tus familiares con tu decisión? ¿Qué está ocurriendo en el ámbito laboral que hará que tu decisión se vea como normal en unos años? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida al podcast de Economista Holística, donde aprenderás cómo convertir tu autoempleo en un negocio de éxito, de tu éxito. Buenos días y feliz lunes, soy Nuria Hidalgo y hoy estoy grabando desde otro dispositivo, lo estoy haciendo desde mi móvil porque, pues como ya he contado alguna vez y si no te lo digo, si no lo sabes todavía te lo cuento, Greta cada vez está más mayor, cada vez me impide más sentarme al ordenador y todavía no me siento preparada para llevarla a una guardería, así que estoy buscando alternativas para seguir grabando el podcast con ella en otro ambiente, sin necesidad de tener que llevar sobre todo siempre el ordenador encima. Hoy lo estoy haciendo desde mi móvil, voy a hacer esta prueba, voy a ver qué tal se escucha, qué tal graba y si es así, bueno, pues seguramente muchas veces lo tenga que hacer de esta manera. Dicho esto, hoy quiero hablarte sobre la familia, ¿no? Sobre la opinión que tiene la familia cuando tomas la decisión de dejarlo todo, dejar posiblemente un trabajo estable o un trabajo bien visto socialmente, pues eso, un trabajo por cuenta ajena, para embarcarte en esta aventura que es emprender. Pero antes ya sabes que puedes encontrarme en economistaholistica.com, economistaholistica con h.com. Y ¿qué es esto, Economista Holística? Es una escuela de negocios para emprendedoras holísticas. Esta semana concretamente salen dos cursos, como todas las semanas. Mañana martes saldrá el curso sobre cómo establecer precio a tus productos si están hechos a mano, si eres tú la que hace los productos. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta una serie de condicionantes que no nos tendríamos si estamos vendiendo, por ejemplo, cursos pregrabados o si estamos vendiendo servicio, ¿de acuerdo? Y el jueves saldrá un curso súper, súper interesante que recomiendo absolutamente a todas. Bueno, recomiendo a todos, ¿no? Pero es que este en concreto he visto que lo que me estoy encontrando con mis clientas de servicio de consultoría es que no se hace esto y es fundamental. Sin hacer un análisis, estoy hablando concretamente de aprender a analizar para crecer con consistencia. Este es el título del curso. Y si no haces un análisis, no tienes datos. Y sin datos, por mucha intuición que tengas, no puedes llevar bien un negocio. Va a haber algún momento en el que va a pinchar por algún lado, va a explotar todo por algún lado, porque necesitamos tener una serie de datos. Yo sé que muchas veces esto es un rollo, pero es que es parte de gestionar un negocio. En el momento en el que nosotras decidimos ser emprendedoras, estamos firmando también tácitamente el hecho de ser empresarias. Y un empresario o una empresaria, en nuestro caso, tiene que ser gestora. Tenemos que gestionar. Y para gestionar, una de las cosas que tiene la gestión es el análisis. Es decir, ver qué está ocurriendo y en función de lo que esté ocurriendo, tomar decisiones. O ir por aquí o ir por allá. Pero no se puede ir a lo loco o a la moda que ha salido recientemente. Esto está bien, entonces yo lo cojo y lo implemento en mi negocio. No. Vamos a ver si eso está bien para nuestro negocio, para tu negocio. Así que, como digo, bueno, son dos cursos muy interesantes. Es verdad que el del martes, bueno, pues si no haces productos hechos a mano, pues a lo mejor no te interesa, pero saldrán también productos sobre precios para otro tipo de servicios. Pero el del jueves es imprescindible. O sea, aprender a analizar es fundamental. Además, lo vamos a hacer con herramientas gratuitas. Bueno, dicho esto, dos cosas más rapiditas. Sabes que estoy de sorteo, tienes el enlace en las notas del programa. Es rellenar una encuesta muy, muy pequeñita y entrarías en el sorteo de un año de suscripción a la escuela. Un año. Recuerda que todas las semanas están saliendo dos cursos, en total salen 8 cursos al mes. Así que, bueno, pues imagínate toda la de cursos que tendrías gratuitamente en un año. Y por otro lado, estoy sacando también una oportunidad de hacerme preguntas directamente desde tu móvil, sin necesidad de que compartamos el número de teléfono. Es decir, es totalmente privado, pero bueno, me tienes, digamos, al alcance del móvil. O sea, tan sencillo como irte a tu móvil y decir, Nuria, no sé cómo hacer esto, cómo lo hago, cómo lo ves tú, qué opinas, qué te parece, ¿no? Así que bueno, te dejo también el enlace en las notas del programa. Y bueno, hoy de intro, lo siento, se me han ido 5 minutos, pero nos vamos ya al lío porque bueno. Esto del tema familiar es algo que yo creo que tenemos en común todas, por lo menos mucha gente me ha comentado que también les ha pasado esto. A mí me pasó cuando yo empecé y me resultó muy duro luchar. Yo cuando empecé, en septiembre va a hacer 10 años ya que empecé en esta locura y no había el boom que hay ahora de emprendedores. En aquella época éramos los pringaos. Que pues si no trabajabas o te ibas de vacaciones, pues no ganabas dinero. Éramos los bichos raros, se nos miraba un poco mal, ¿no? Porque lo normal era que trabajaras para una empresa, no que te crearas la tuya. Era muy raro y había mucho miedo. Hoy en día se está normalizando más y todavía se va a normalizar más, lo voy a comentar también al final del episodio, pero en aquella época había mucho miedo y bueno, pues muchas veces la familia por preocupación vuelca sus propios miedos en nosotras, ¿no? Y entonces, claro, esto ya de por sí, tus propios miedos y además tener que lidiar con los de tu madre o tu padre o tu hermano o tu abuelo o quien sea, pues se hace cuanto más complicado. Pero bueno, pues al final, quien toma la decisión es quien debe ser consistente con ella y si estás totalmente segura de lo que estás haciendo, pues llegará un momento en el que se den cuenta de que era una equivocación y que, bueno, pues al final tienes que hacer lo que a ti te resuene y con lo que te sientas feliz. Y eso es concretamente, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, ¿no? En un principio, fíjate que yo vengo de una familia de emprendedores. Ya mi abuelo en su época, estoy hablando de mi abuelo, pues a lo mejor en los años 50 más o menos, emprendió. Los años 50 del año 20, o sea, del siglo 20, no se emprendía mucho, ¿no? O era raro las personas que hacía un emprendimiento. En su caso fue irse a otro país completamente distinto y que ha marcado toda la línea familiar que viene de ese lado. Y que sigue marcándola, ¿no? Porque bueno, él se fue concretamente a Alemania y bueno, pues ya sabes que yo hablo en alemán a mis hijas y tengo mucha cultura alemana en mi vida porque, bueno, pues porque esa decisión nos ha marcado a todos. Él ya fue emprendedor, mi padre también ha sido emprendedor desde siempre, mi padre, el hijo de este abuelo, o sea, que quiero decir que por esa línea vienen muchos emprendedores, pero aún así había ese miedo de, ostras, Nuria, ¿dónde te estás metiendo? Y yo tenía claro que yo no quería trabajar por cuenta ajena, ya lo había hecho, había estado trabajando incluso en grandes empresas. Y no, me ponía mal a cada 2x3, me parecía un horror, pero es que además es que sufría por ir a trabajar, incluso llegaba a pensar que soy una vaga, que a mí no me gustaba eso de trabajar. Y no, no es que no me guste trabajar, a mí me encanta trabajar si es en algo en lo que a mí me gusta. Y entonces tuve que buscarme, digamos, un trabajo acorde a lo que yo necesitaba. Claro, pues pasó que mi familia, pues estás loca, Nuria, ¿cómo vas a dejar el trabajo? Eso es una locura, y si sale mal, ¿qué vas a hacer? Y todos los años que has perdido, luego ya no vas a poder entrar otra vez a trabajar por cuenta ajena. Y es verdad que de alguna manera he perdido oportunidades, pero de otra manera también las he ganado, ¿no? Ahora ya, después de 10 años, lo dan como, bueno, totalmente normal. En muchos casos, soy la oveja negra de la familia, la que siempre hace cosas raras y ya, bueno, pues me dan como por perdida, ¿no? Pero se han dado cuenta de que así soy feliz, ya no me pongo tantas veces mala, ya no sufro tanto por tener que ir a trabajar y al final, bueno, pues no me van tan mal las cosas, ¿no? O sea, me van más o menos igual que a los demás, salvo que yo soy feliz con lo que hago. En cambio, los demás hay veces que no se les ve tan felices, ¿no? Y es un poco también incluso por este miedo. No digo, ojo, y esto daría para otro episodio, que todas las personas tengamos que emprender, ni muchísimo menos. Conozco a muchas personas que no serían capaces de ser su propio jefe, porque ser su propio jefe implica tener mucha disciplina, implica tomar unas decisiones que no te va a validar nadie. Implica, bueno, pues superar muchos miedos y muchas inseguridades, y esto es muy, muy complicado. Entonces, yo conozco a gente que incluso es emprendedora y la veo que es que le cuesta muchísimo y que necesitan tener a alguien detrás diciendo haz esto, haz esto, haz esto. Y otras personas que me lo dicen directamente, yo no podría hacer lo que tú estás haciendo porque es que me perdería por el camino. O sea que no estoy diciendo eso ni muchísimo menos. Lo que digo es que, bueno, pues que sigas siempre tu intuición y lo que te resuena, ¿no? O sea, siempre, entre comillas, ya sabes que a mí me gusta mucho también basarme en la parte racional. Así que, bueno, pues eso, esta es una de las consecuencias que tiene emprender, que no solo tienes que lidiar con todas las trabas que implica emprender, con esa sensación de no tener un sueldo asegurado. A mí me costó muchísimo hacerme a esa sensación, a decir, ostras, es que a lo mejor dentro de 3 meses ya no gano dinero, tengo colchoncito para dentro de 3 meses, pero ¿y después qué? Al principio me daba un vértigo absoluto, pero bueno, pues al final aprendes a vivir con eso y también aprendes a vivir con la crítica y aprendes a vivir con, fíjate, con una cosa muy, muy graciosa, ¿no? Esas críticas que al principio, pues eso, hacen, critican lo que tú haces y lo que tú dices, en un momento dado dicen, ay, ¿ves? Si yo te lo decía. Bueno, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puedes tranquilizar a tus familiares con tu decisión? Está claro que en el momento en el que tú tomas la decisión, tienes que tomarla pues que sea una decisión dormida, que sea una decisión muy meditada, que lo hayas pensado durante mucho tiempo, que tengas un plan de acción. Eso es fundamental. Es decir, como una ruta de primero este pasito, luego este pasito, luego este pasito, y ir poco a poco elaborando un plan, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante. No voy a meter ahora en hacer un estudio empresarial, ni de negocios, ni nada de eso, porque insisto, daría para otro podcast. Pero otra cosa que me parece muy importante es saber cuándo dejarlo. Es decir, o cambiar, que no tiene por qué ser. Pero si tú estás en un. Te planteas montar un negocio, ves que bueno, pues que, yo qué sé, a simple vista tu idea parece buena. Y yo pasan los meses y la cosa no tira y déjalo, no pasa nada, no pasa nada, no se pierde, al revés, ganas. Ganas, por un lado, dejar de perder dinero y por otro lado, ganas muchísima experiencia, muchísima. No te imaginas cuánto vas a aprender un montón. Por eso mi recomendación siempre, y aquí yo soy muy conservadora con este tema, es empieza muy desde cero. O sea, no hagas grandes inversiones iniciales, porque ¿qué puedes perder? Tiempo, pero el tiempo no se pierde. Lo que ganas es en aprendizaje, ¿no? En cambio, yo qué sé, montar un negocio desde cero sin haber validado la idea y demás, y gastarte 50.000 o 60.000 euros para montar esa idea y que luego lo pierdas, o pedir un crédito e hipotecarte hasta arriba del todo sin haber validado la idea, yo personalmente no lo veo. Habrá otros economistas que te digan sí, porque cuanto mayor es el riesgo, mayor es la rentabilidad y demás. Yo no lo veo. Yo empiezo todos mis negocios desde cero y con la inversión mínima. Mínima desde, pues yo qué sé, desde 100 euros o 200 euros, o a lo mejor ni eso, o sea, a lo mejor desde pasar horas delante del ordenador. Entonces, de esta manera, tus familiares también se van a tranquilizar, sobre todo si vives en pareja, tienes una familia, pues claro, tu marido de alguna manera o tu pareja de alguna manera. También necesita esa tranquilidad de, joder, que no nos vamos a gastar 60.000 euros en algo que a lo mejor sale mal, ¿no? Porque oye, 60.000 euros hoy en día pues es un dinero. Y luego otra cosa que te quiero decir que también va a tranquilizar a tu entorno es que está cambiando la coyuntura del mercado laboral. ¿Qué quiero decir con esto? que cada vez más hay una tendencia a que los trabajadores ya no pertenezcan a una empresa, sino que sean trabajadores por cuenta propia y sean las empresas, las grandes empresas, que cada vez más van a tener menos trabajadores en plantilla, contraten profesionales o freelance para establecer determinado o para desarrollar determinados proyectos. Esto en Alemania, y lo he contado ya varias veces, pero se lleva haciendo pues desde hace, pues casi que te diría que yo sé, según lo que yo sé, casi desde hace 20 años se lleva haciendo ya esto, y te estoy hablando de empresas muy, muy grandes, ¿vale? En España, bueno, en España empiezo a verlo, y lo que sí que estoy viendo en España es un cambio en el sentido de que aquí ha habido siempre muchos autónomos, pero cada vez más está habiendo autónomos y cada vez más la gente está evitando trabajar para otras personas y sobre todo evitando esa idea que viene de la generación anterior, de la generación de nuestros padres y que no vibra ya con lo que tenemos nosotros hoy en día, que es, bueno, tú busca un trabajo, trabaja, como ponte las orejeras durante las horas de trabajo que, bueno, luego ya, pues lo que te quede, vivirás. O sea, esa idea que pues nos vendieron a todos con el tema de búscate un trabajo, gana dinero y ya tienes la vida resuelta. No, era simplemente buscar un trabajo y ganar dinero. No se planteaba, y no lo hago como una crítica, sino eso es fruto de pues del proceso y de lo que traían las generaciones anteriores, no se planteaba la posibilidad de disfrutar en el trabajo. Era simplemente ganar dinero para, bueno, pues para poder montar una familia, para poder irte de vacaciones y para, y ya está. Pero no se planteaba el disfrute dentro del trabajo. Y ahora se está empezando a plantear. Y como consecuencia, la gente está empezando, y las empresas también, no digo que no les interese de alguna manera y que no les venga bien, pero las empresas también están empezando a seguir esta onda, ¿no? De contratar a gente que no se casa con nadie, ¿no? Que se casa solo consigo mismo y que hace sus negocios de esta manera. Insisto que cada vez veo a empresas muy importantes dentro de sus sectores que están haciendo esto. Así que, bueno, con respecto a la familia, así ya a nivel general, mi experiencia me dice, estate segura de lo que estás haciendo, toma decisiones consistentes, que estén muy meditadas. Y sobre todo, una cosa que he aprendido a lo largo de todos estos años es que lo que vayas a hacer te tiene que gustar mucho, mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Que no te mueva el dinero, que no te muevan las horas de trabajo, que te mueva que sea algo que harías incluso si no cobraras por ello, porque van a venir momentos muy difíciles. Y si no estás en ese punto de disfrutar tanto, vas a acabar dejándolo. Porque, insisto, emprender es bonito, pero emprender también es muy duro. No quiero desalentarte con esto, ni muchísimo menos, pero no quiero vender la moto de, oye, esto es la panacea, vente aquí a emprender porque vas a ganar un montón de dinero en tu casa mientras estás tan a gustito. No, no es esto, ¿vale? Incluso he hecho este episodio por eso, porque vas a escuchar muchas críticas, ¿vale? De gente que, no, por Dios, no hagas eso, no sé qué. Y hay que lidiar con todo esto, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te hayas sentido identificada de alguna manera, porque, bueno, pues me consta que esto nos ha pasado a muchas. Te agradecería muchísimo si me valorases con 5 estrellas en iTunes o si me... pues escribes algún comentario desde donde sea que me estés escuchando, porque eso me va a ayudar a llegar a muchas más personas. Nada más, un abrazo enorme y hasta el próximo episodio.